Tómalo, eres el comprador con el anómalo olfato predador. Hacemos ruido y no somos guidos, si ya hemos huido. Fui en un descuido, no comparto pompas porque te corrompas. Búscate un compa, chúpate el compact. Yo tengo un número, di si te seduce o no. Fúndete en el plástico con bolsas que mastico. Asco en el estómago, politoxicómanos. Logros en tecnódromo, rampa de relámpagos con algunos gramos como nostro. Dale al cuerpo lo que necesita, píllate en mitad. Dale al cuerpo lo que necesita, píllate en mitad. Dale al cuerpo lo que necesita, píllate en mitad. Dale al cuerpo lo que necesita. Música electrónica, buscamos pussy cats, ginebra y tónica. Reacción química en balsa etílica, ten rula cilíndrica, deja entrar a crítica. El baño de partículas, trata de articular, intenta disimular tu actitud ridícula. Muévete pivote, no te me rebotes, no hagas que se note que vamos a tope. Métete estamina, metanfetaminas con algunos gramos como nuestro. Dale al cuerpo lo que necesita, píllate en mitad. Dale al cuerpo lo que necesita, píllate en mitad. Dale al cuerpo lo que necesita, píllate en mitad. Dale al cuerpo lo que necesita.